¿Qué es la espiritualidad? La existencia que lleváis en la tierra tiene más de muerte que de vida. Ella es, para muchos, un infierno, un presidio, un cautiverio y un destierro. No se conoce en ella la paz. No existe la salud en el cuerpo ni en el espíritu, ni existen goces que os compensen en algo de tanto dolor. Hay mucha pobreza en el espíritu de los hombres por su escasa espiritualidad. De ahí nace la tristeza, la orfandad y el hambre. A los valores materiales les habéis dado mayor importancia de la que poseen, y en cambio, de la vida espiritual, ya nada queréis saber, y ha llegado a tal grado vuestro amor al mundo, que hasta lucháis cuanto es posible por ignorar todo lo que se refiere a la espiritualidad, por creer que este conocimiento es contrario a vuestro progreso en el mundo. El hombre sólo escucha la voz de su libre albedrío, y el sendero de su vida está iluminado tan sólo por la débil luz de sus conocimientos materiales. Pero esa voz es siempre una larga queja o sollozo, y su escasa luz la manifiesta por medio de su ciencia, que en lugar de elevarlo, va hundiéndolo más en su dolor. La finalidad de mi palabra es la de mostraros el camino certero por donde debéis transitar para alcanzar la verdadera espiritualidad, por la cual lograréis no solamente la tranquilidad del corazón, sino la paz de vuestro espíritu. Sólo la luz de esta vida espiritual os revela la verdad. Con ella podéis comprender cuanto deseas y necesitas saber. Cuando os hablo de la vida espiritual, no quiero decir misticismo, ni fanatismo religioso o prácticas sobrenaturales. La espiritualidad no puede admitir ninguna especie de idolatría o prejuicios. Espiritualidad quiere decir armonía del espíritu y de la materia, observancia de las leyes divinas y humanas, sencillez y pureza en la vida, fe absoluta y profunda en el Dios verdadero y alegría de servir a Dios en vuestros semejantes. Espiritualidad es también claridad, sencillez, culto al amor, lucha por alcanzar la perfección del espíritu, elevación de los sentimientos, bondad del corazón, rectitud en los actos, limpieza en las obras y en la palabra, vida elevada y generosa, libertad y armonía con todos cuanto rodea. Significa desarrollo de todas las facultades del hombre, tanto las que corresponden a su parte humana como las que vibran más allá de los sentidos del cuerpo y que son las potencias, atributos, facultades y sentidos del espíritu. Quienes vivan y sientan la espiritualidad bien entendida tendrán fuerza y salud, por lo que nunca dejarán de sentir la verdadera paz, y hasta cuando duerman, su sueño será tranquilo y reparador. ¿Cómo podéis lograr la espiritualidad? Yo os digo, procurando ser justos en todos vuestros actos, practicando la verdadera caridad con vuestros hermanos, amando y perdonando. ¿No deseáis sanar las enfermedades del espíritu así como los de la materia? De cierto os digo que podéis y debéis hacerlo, y esto es posible practicando la verdadera espiritualidad. Entonces veréis realizarse verdaderas maravillas y prodigios. Vuestro camino ya no será pesado, las tentaciones ya no os harán caer en las profundidades del abismo. Ya sabréis tomar de este mundo lo estrictamente justo, lo lícito e indispensable, dando con ello libertad a vuestro espíritu para lograr un mundo mejor. Cuando despertéis a la espiritualidad, comprenderéis que las tinieblas son débiles ante la luz. El odio es un átomo frente a la fuerza irresistible del amor, y el materialismo se empequeñece ante los dones del espíritu. Por medio de ella se logra un grado de elevación que permite al hombre concebir ideas elevadas, más allá de lo que puede su mente presentir. La semilla de la espiritualidad, que siempre he sembrado en el mundo, es la que una vez más os recuerdo en este tiempo. Esa semilla encierra el secreto de una vida mejor. Imaginad el adelanto de una humanidad cuya moral proceda de la espiritualidad. Una humanidad sin límites ni fronteras, compartiendo fraternalmente todos los medios de vida que la tierra ofrece a sus hijos. Tratad de imaginar lo que será la ciencia humana cuando ella tenga por ideal el amor de los unos a los otros. Pensad en lo grato que será para mí recibir de los hombres el culto del amor, de la fe, de la obediencia y la humildad a través de su vida, sin que tengan que recurrir a ritos ni a cultos externos. Comprended qué es lo que quiero de vosotros, para que no vayáis a confundiros en un misticismo fanático, que en vez de facilitar a vuestro espíritu la comprensión de las lecciones divinas, os equivoquéis con prácticas insanas. Ah, si en toda vuestra vida supieseis conservar pureza en la verdadera espiritualidad sin caer en el fanatismo, cuán grande sería vuestra evolución. Yo no os aparto de vuestro cumplimiento en el mundo, porque también ahí tenéis deberes sagrados, pero os digo que no deis al mundo más importancia que a vuestro desarrollo espiritual. Espiritualidad es cuanto pido en este tiempo a los hombres, y dentro de lo lícito verán cumplidos sus más grandes ideales y resueltos sus más grandes conflictos. Sólo ella salvará de su caos a esta humanidad. No esperéis otra solución, oh pueblos y naciones de la tierra. Podéis hacer tratados de paz, pero mientras esa paz no tenga por base la luz de la conciencia, seréis necios, porque estaréis edificando sobre arena. Con un poco de amor y buena voluntad, cuán fácil sería a los hombres poderse entender. La humanidad comprenderá que los bienes espirituales son indispensables en la vida del hombre, bienes que no se pueden adquirir con monedas, sino con preparación espiritual. Hoy es el dolor el que os purifica. Mañana será vuestra espiritualidad. Mi paz sea con vosotros.